Radio Tortura. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Una tortuga en ventanas! Muy buenas tardes a todos los presentes. Una vez más estamos Radio Tortuga y Orate Radio en un dueto como el que hicimos hace unos 4 o 5 meses atrás. Nosotros aquí estamos emitiendo desde la cuarta feria social. Gracias a los que nos han invitado a esta feria, que ha sido todo un éxito. Buenas tardes, María. Ahora buenas sí. Tardes a todos, esperamos que os guste mucho el proyecto que hemos preparado. Claro que sí. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a mí. Buenas tardes, María José. Buenas tardes a mí. Muy bien. Hola, Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a compartir, porque somos unos cuantos, vamos a compartir el micrófono y nos vamos a ir jugando con ello, ¿vale? Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a todo el mundo con este buen día que hace. Este día es espectacular. Exactamente las 16 horas 40 minutos y nosotros empezamos con este tu programa Orate Radio y Radio Tortuga. Y bien, tenemos una serie de temas que vamos a tratar en este día y que son temas cotidianos, temas que estamos escuchando constantemente por la radio, por la televisión, que estamos comentando también en las tertulias que nosotros estamos teniendo cada día, tanto en la Fundación de Shire como en nuestra familia, en nuestras casas. El primer tema que vamos a abordar nos los tocará Rosa. Hola, Rosa. ¿Cuál es el tema que nos vas a tratar hoy, Rosa? Los idiotas. Los idiotas. Muy bien. Todo tuyo, Rosa. Idiotas los hay de diferentes categorías. Los que se lo hacen. Estos son los que mejor viven. Yo misma lo soy un poco. Lo soy tanto que hasta me creo feliz. Me gusta que los demás crean que lo soy. Puedo serlo como el que más. Nos gobiernan los idiotas. Nos juzgan los idiotas. Nos persiguen los idiotas. Los hay que llegan al poder y lo llenan de idiotez. En fin, rodeados de idiotas. Estamos rodeados de idiotas. Muy buena crítica, Rosa. Y ahora, como hay muchas clases de idiotas, vamos a oír al Chinchilla con su tema Eres tú, que para quitarle hierro. A la tontería. Nos vamos quitando hierro con Eres tú de Chinchilla. Aquí en tu programa Orate Radio. Imagínate devorar el miedo en cada tempestad, un equilibrio forjado tras vivir a tu lado. Imagínate alcanzar aquellos sueños que prometo. La luna conoce bien nuestro secreto. Imagina que puedes volar, juguemos con la libertad, como las aves sentir la inmensidad del cielo. Y me cansé de hacerme el fuerte, decir que no son mías las lágrimas que vierten mis ojos al mirar y no verte. Solo canto y nada me duele estando tú aquí. Imagínate, imagínate un amanecer dejándonos la piel hasta gastar nuestros labios. Tenerte y no comerte sería un pecado. Maldita esa penitencia que un día sufrí. Ahora cambió la suerte y el escenario. Y si a tu era yo me fuera de esta vida, pues lo haría muy feliz. Imagínate, este es un tema de Chinchilla. Imaginémonos un mundo con tantas entidades sociales que estén integradas y que estén de pleno para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Imaginémonos que se multiplicasen por 100 las entidades que están hoy aquí. Les cuento, tenemos 31 entidades, 31 paradas que están presentes el día de hoy aquí, pero 37 entidades que se han volcado para esta cuarta feria. Esperemos y imaginémonos que para la próxima feria sea el doble, el triple o cuatro veces más de la que nosotros tenemos. ¿Qué nos tenés preparado ahora, María? Pues ahora vamos a darle paso a Iván, que es nuestro especialista en deportes. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Iván? De fútbol. Venga, pues. El Barcelona ha fichado a Tu Vidal, Inglés y Malda. El próximo verano fichará a Rebio y De Jong. Y el partido de Estados Unidos se suspende. ¿Se suspende? ¿Por qué sí. se suspende el partido? Por falta de acuerdo. ¿Por falta de acuerdo? Sí. Tiene que ver... Acuerdo de dinero. Acuerdo de dinero. Y ahora el Barça también tiene que fichar... A Pogba. ¿De dónde es este jugador? Francés. ¿Y cuánto le va a pagar? 220 millones de euros. Madre mía. Con todo eso de Shire podría hacer cuántas cosas, ¿eh? Un montón de cosas. O todas las entidades que hay aquí. Vaya. Le quedaría un poquito. No tengo nada que decir más. ¿No tienes nada que decir más? Bueno, pues... Hay un tema que nos has preparado. Despacito. Despacito. ¿Este de qué va este tema? Una canción. Es una canción, ¿te gusta? Sí, me encanta. ¿Y por qué? Porque me emociona. Te emociona, muy bien. Pues dejamos Despacito aquí en tu programa Orate Radio. Bueno, pues aquí no lo veis, pero se ha creado un ambiente de lo más divertido con el Despacito. Y ahora, ¿qué tema tocas, Samir? Bueno, toca un tema muy interesante que cada uno de nosotros tenemos de alguna manera en nuestras casas, en nuestras viviendas también. Y evidentemente, Seguramente que las personas que nos están escuchando en cualquier parte de Mallorca, de España o del mundo, se están imaginando que este ambiente, como lo estás comentando, María, es muy dinámico. Ustedes están contentos, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando. ¿Sí? Sí. ¿Se lo están pasando bien? Sí. Entonces podemos continuar. Vamos a hablar de algo que a ustedes les gusta mucho y es algo también que se está tratando a nivel legal cada vez más. Y es, vamos a hablar sobre las mascotas. Y para hablar de ello, nos los va a tratar María José. Hola, María José. Hola. Todo el tema es tuyo. Vale. Es normal que las personas sientan felicidad con las mascotas, como los perros o gatos. Hay quienes tienen unos o dos o tres mascotas. Algunas tienen mismas especies y otras tienen diferentes especies, como pueden ser perro o gato, tortuga o aves. En mi caso tengo 4 perros y una gata, a las que mascotas son lindas y nos dan mucho cariño a los que tenemos mascotas. ¿Te gustan mucho las mascotas, María José? Sí, ¿sí? Me gustan mucho. ¿Y qué nombre tienen las mascotas tuyas? Mía, Linda y Estrella y Missy. Missy es el gato. Sí. Es el gato Missy. La gata. Ah, es una gata. Sí. ¿Y no tiene gatito? No tiene gatito. No tiene gatito todavía. No, está capada. Ah, está capada ya. Eso es importante también. Bueno, y nos vas a presentar también un tema musical, ¿no es verdad? Mónica Naranjo, 1000 campanas suenan en mi corazón. Vaya. ¿Y cuántas suenan? ¿Suenan 1000 campanas o más de 1000? Más de 1000. Más de 1000. Feliz, con buen porvenir y pantalones vaqueros. otra vez estamos aquí con tu programa Orate Radio de Fundación de Xalles en coordinación con Radio Tortuga. Esta canción nos remite mucho a cada vez estar diciendo otra vez, otra vez, otra vez. Como dice Rosa, otra oportunidad, y otra oportunidad vamos a dar a cada una de las personas que están aquí en esta feria, la cuarta feria social. He visto a una, hay todas las edades, y ahora estoy viendo a una niña que tendrá, a lo mejor tendrá unos 6 meses, y a lo mejor si alguien nos puede dar el dato, la persona más mayor que esté en esta feria, simplemente para tener un dato, si alguien lo sabe. Sí, María. Pues para no faltar en nuestro programa, vamos a hablar de un sentimiento. Un sentimiento que esperamos que tengáis después de escuchar nuestro programa. ¿Qué sentimiento es, Ana? La felicidad. La felicidad es encontrar un grupo de gente con la que puedas hablar, realizar hobbies, ir al cine, al museo, a bailar, a la playa, tomar algo juntos y sobre todo gente que te saque una sonrisa. A veces poder compartir tus problemas también es felicidad, ya que unos y otros podemos ayudarnos, escucharnos, aconsejarnos y abrazarnos. La felicidad. La felicidad. Y mi canción es Camarón como el agua. Y quisiera mandarle un beso grande a mi hijo y decirle que le quiero mucho. Y que nosotros también le queremos y todos somos felices. Nos vamos con Camarón. Thank you. Luego te la damos, Natalia, no te preocupes. Te lo vamos a dar todo, porque aquí estamos... A mí me encantan las fotos. Muy bien, estamos haciendo fotos, estamos haciendo vídeo, estamos transmitiendo en directo, nos están escuchando, nos han avisado que nos están escuchando en unos cuantos países, entre ellos Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Honduras nos están escuchando. Así que le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando, claro, en directo. Y también nos están escuchando en Santa Ponsa, bueno, y todas las personas que están aquí. Hola, Celia. Hola. Y todas las personas que están aquí que nos están escuchando. La feria Mercado Social también tiene una serie de actividades que se van haciendo, además de los chiringuitos que están aquí puestos, ¿verdad, María? Sí, vamos a tener la presentación del proyecto de ley sobre microcooperativas de Estrebay, de la Unión de Cooperativas del Trabajo de las Islas Baleares, y después presentación de las posibilidades de las aseguranzas técnicas por Ars Cooperativa. Nosotros ahora vamos a cortar el sonido en directo que tenemos mientras están estas dos presentaciones que serán simultáneas. Pero seguimos transmitiendo en directo este programa especial de Orate Radio y Radio Tortuga. Así que nosotros seguimos transmitiendo y nos seguimos escuchando. Ahora, la siguiente propuesta y presentación y explicación de un tema muy interesante también es a cargo de Natalia. Hola, Natalia. Hola, buenas. Buenas, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el mío es que en el periódico... ¿Sí? Leí en portada que la Audiencia de Palma resuelve que no es delito ocupar vivienda de los bancos. Las personas que tienen un piso en propiedad tienen miedo de que se metan ocupas en sus casas, ya que es una situación difícil de resolver. Tardas mucho en recuperar tu hogar y las buenas condiciones en las que estaba. En cambio, si este colectivo, una casa, propiedad de una entidad bancaria, la cosa es diferente. Los pisos de los bancos están vacíos, por lo que considero que la audiencia está siendo justa con la ciudadanía. Con la ciudadanía que más necesita una atención adecuada. Me parece muy bien. Bueno, y mi canción es Qué bonita la vida. Qué bonita la vida para todas esas personas que están necesitando una vivienda, que están ahora sufriendo el problema del desahucio, que le están llamando, y que cada día en España... están tirando a la calle a muchas familias. No sé si ustedes escucharon por la noticia la semana pasada a una pareja de 60 y pico de años que lo desahuciaron y estaban durmiendo en la calle. Hasta que esta gente estaba durmiendo en la calle, el ayuntamiento se dio cuenta que los habían sacado de sus casas. Entonces nos vamos con la canción. Sí. ¿Cuál? Sí. Qué bonita es la vida. Qué bonita es la vida. De Dani Martín. Para todos. Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es, es vida lo que caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás. Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima. A veces sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser, y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que soy. Es que a veces se despista y yo me dejo ser. Sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Vida, vida, vida. Qué bonita la vida. Mece con arte, que te trata de usted, para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas don nadie. Qué bonita la vida. Conéctate a Radio Tortuga. Qué bonita es la vida. Y es bonito un día como este. Creo que hoy es el último día de esta feria. Y vendrán más, vendrán más. Y así de bonita como la de hoy. ¿Ah? Les recuerdo a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando que en directo no podemos escuchar todos el programa porque se está al mismo tiempo, de manera simultánea, hay una presentación aquí a unos metros. Pero bueno, continuamos nosotros con Órate Radio, ¿verdad, María? Sí, continuamos y ahora tenemos el último tema. Es el tema de Laura. Es un tema muy actual que está despertando mucha polémica. ¿De qué tema vas a hablar, Laura? De la gestación subrogada. Sí, es un tema polémico y que está en actualidad, en la televisión y todo. Sí, ahora hay muchas noticias sobre esto. Vamos, pues. Bueno, voy a empezar. A ver cómo me sale. A ver cómo estoy te un poco sale. Nerviosa. Te saldrá fantástico como siempre. La gestación subrogada consiste en alquilar el vientre de una mujer para gestar un hijo a otra pareja a cambio de una remuneración económica. Ahí radica la controversia. ¿Está bien pagar a otra persona por la vida de un ser humano? En España esta práctica está prohibida. Los que están a favor lo ven como una forma de derecho reproductivo. Los que están en contra lo ven como una forma de explotación a las mujeres sin recursos económicos. Y tienen razón. Pero, ¿y si una hermana o una amiga quisiera ayudarte a ser madre? La cosa cambiaría.

con este tema de Laura que nos ha deleitado. Ahora Rosa está con uno de los chicos que está presentando en, su, en la feria. Nos va a contar qué es lo que están haciendo. A ver, buenas tardes. Estamos con Javi, que tienen un proyecto. ¿Cuál es vuestro proyecto y a qué os dedicáis, Javi? Hola. Mira, estamos, somos parte de una plataforma que se llama Per una mar sin se plastic, en la que la componen 8 entidades, ¿vale? Está Recero, Retorna, Recircula, está Pimeco, luego está con organizaciones más medioambientales, está el GOP, está Mies de la Terra, está Greenpeace y Fundación de Salles. Y la, la razón de la plataforma es un poco el intentar que se ponga en marcha el sistema SDDR, que es un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, para que pues todo el los envases que hay por ahí tirados y desperdigados en el mar y en el campo, todo este, con este sistema seguramente casi el 90% de los envases se recuperan. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y vamos a luchar todos por un mar sin plásticos. Si puedo decir algo es que estamos aquí en abajo de las escaleras, y a todo el mundo que quiera venir y se trae sus envases de plástico, de latas, de bricks, y les damos 10 céntimos por cada envase. Así que os esperamos. O sea, chicos, que aquí os vais a hacer rico. Aquí hay negocio. Aquí hay negocio. Vamos otra vez no sé a dónde. Así es, aquí hay negocio y mientras tanto nosotros vamos a poner otro tema musical, Rosa, y nos busca a otra persona para entrevistar. Y nos vamos a, ¿cuál es el tema que vamos a poner, Rosa? Vamos a oír La realidad de los locos, que es como estamos todos los que tiramos plásticos al mar. Pero luego hay otros que los recogen. Ahora vamos a repartir una locura. ¿Y que hacen un poco, y que hacen un poco de dinero también? Pues sí. Así es. We'll be right back. va lenta. Como decíamos, estamos escuchando aquí en tu programa Orate Radio y Radio Tortuga en la Feria de Mercado Social. Rosa ahora nos ha pillado a otro de los chiringuitos que lo ha agarrado allí a la primera. Todo tuyo, Rosa. Hola, buenas tardes. Ahora estoy con María, que forma parte de un proyecto nacido en Mallorca, concretamente en Pollensa. Hola, María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rosa? Háblanos, ¿a qué dedicáis vosotros? Bueno, nosotros somos una caja de ahorros, de las poquitas que ya quedan en España, y en el año 1999, pusimos en marcha un proyecto al que llamamos Stalviatic. Este proyecto se dedica a financiar, entre otras cosas, a pequeñas microempresas. Intentamos aportar nuestro granito de arena para evitar la exclusión social y la pobreza. Y luego nuestros clientes intentamos que una parte de ellos pues se comprometan con estos proyectos a través de su ahorro, dedicando su ahorro a financiar microproyectos, básicamente. Es una rama de nuestra caja de ahorros que se dedica pues a eso, a ayudar y a intentar mejorar y poner nuestro granito de arena en la sociedad. Bueno, pues vamos a ver si así poco a poco podemos seguir avanzando. Mica mica y poco a poco seguiremos avanzando. Gracias, Rosa. ¿Nos vas a buscar a alguien más para entrevistar o ya nos podemos ir despidiendo? A ver si me que he venido aquí. ¿Está sentado todo el rato? Muy bien, aquí pues ya podemos irnos despidiendo. A ver, un momento, que a mí me gustaría desde este espacio dar las gracias a Kiabi. Ellos ya saben por qué. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y también damos las gracias a todas las entidades que se han presentado por aquí, a todas las entidades que están aquí presentes y a todas las entidades porque por cualquier motivo no han podido venir. Nosotros ahora nos vamos despidiendo, ¿verdad, María? Sí, nos vamos despidiendo. Yo suelo decir que estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho y de lo que han hecho hoy los chicos, y esperamos que las entidades sociales cada día cobren un poquito más de fuerza. Muy bien. Y de dinero también. Y de dinero, que es muy importante. Muy bien, Iván, pues nos vamos. Nos vamos, me despido de todas las personas del planeta. Del planeta, muy bien, Iván. María José. Yo me despido de todos y le doy un beso fuerte a mi hermana Cristina, que la quiero mucho. Un beso muy grande, Cristina. Yo también te quiero mucho. Laura, hasta la próxima. Bueno, pues gracias a todos. Espero que se les haya hecho ameno y quiero dar un beso a mi madre y a mi padre. Adiós. Chao. Pues ese beso queda dado. ¿Y Ana? Yo quiero dar las gracias a los monitores que tengo nuevas. A todas y a Mari Carmen un abrazo grande. Así es, vamos a recordar. ¿Por qué? Sí, vamos a felicitar a todo el trabajo que están haciendo los técnicos de The Shires, porque gracias a ellos también todos ustedes están aquí. Muy bien, y Natalia, una despedida. Yo, mi gran despedida a todos mis oyentes que han escuchado. Gracias por escuchar el día de hoy, aquí en este espléndido día, como he dicho antes, a mis padres, a mi familia de Granada, a mis hermanos, a mis monitores de Desayes, a mis compañeros de Desayes, a mi Mari Carmen, que la quiero un montón, que no sé qué haría yo sin ella, como siempre le digo. ¡Arriba, Mari Carmen! ¡Arriba, y a Mari! Samarín, ¡y a mis amis! ¡Positivas, amis! ¡Positivas! ¡Siempre positivas, amis! ¡Siempre positivo! ¡Chesca! ¡Gracias por venir! ¡Chesca! ¡Que también eres lo mejor! ¡A todas las que nos llevan a su despacio! ¡Tú calla, Lauri! ¡A todos los de The Shires! ¡Gracias los que estáis aquí! Gracias, ¡os Natalia. Quiero mucho! ¿Qué haría yo sin vosotros? ¡Por favor! Muy ¡siempre os lo digo! ¡Muy bien, Natalia! ¡Muy bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien. Rosa, Rosa. Y a los fotógrafos, que me habéis hecho muchas fotos. Luego me las dais, luego me las dais. Muy bien, Natalia. Una despedida muy efusiva, muy, muy bien. Buena. Rosa. Y ahora, para terminar, Rosa va a decirnos unas palabras de despedida y terminamos. Bueno, pues como no os veo, pues no me da vergüenza, ¿sabes? O sea, espero que seáis muchos, que no os hayáis aburrido y que, bueno, que hay cosas que no tienen frontera. Vale, a tu talet. Bien, por Rosa. Y nos despedimos con un tema musical, María. Así, vamos a despedirnos con la canción de Toc Toc. Una canción que todos conocemos y que hemos escuchado muchas veces en The Shalles. Ana, perdón, Ana quiere decir unas últimas palabras y después dices, presentas tiramos la canción. Yo quiero dar las gracias a Abel, a Joana y a las demás que se han incorporado nuevas a The Shalles, que gracias a ellas voy a tirar para adelante. A Mari Carmen, que siempre aunque me regaña lo hace por mi bien. Y que gracias a todos vosotras, que no tengo palabras para haceros. Mari Carmen me entiende. Mari Carmen te entiende, seguro. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muy bien. Y nos vamos con Top. De verdad, nosotros también, muchas gracias a todos. Una vez más, María, hemos tenido un programa excelente y gracias también, Jordi. Gracias, Jordi. A todos vosotros que siempre paso un buen rato. Hoy ha sido más difícil que la otra. A Jordi, bueno, lo tenemos aquí. Las dificultades también están bien pasarlas, ¿no? Gracias y gracias a Radio Tortuga. Nosotros estamos emitiendo en directo y hasta la próxima feria, hasta el próximo programa y hasta el próximo martes que nosotros nos encontramos con Orate Radio. Sí. Un saludo para todos. Bien, María. Entre las jaulas de lo correcto, rodamos en alegría entre tanto entrecejo, danzamos como los gatos sobre sus techos, saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada, somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Toc, toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear, abre la la, abre la la la. Toc, toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear. Movedizas pisando suelos de hormigón, somos la vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón, somos la alerta de la intuición, somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Toc, toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear, abre la la, abre la la. Toc, abre la puerta, toc, toc, saca tu loco a pasear.